lo que sucede en la capital federal, lo tenés en La Ciudad con Vos. Yo vivo en una ciudad. Idea, producción general y conducción, Carlos Pampillón. Donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Descubrí al artista que llevas dentro. Clases de piano, teclado, armonía y composición para todos los niveles y edades. Profesor Alejandro Funes, pianista de sesión. Consultas por WhatsApp al 11 33 11 57 85. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva entrega de La Ciudad con Vos. Estamos por M690K, 24 en radio. Para contactarse con el programa pueden hacerlo a través del WhatsApp 112-102-4742 o bien por nuestro correo electrónico laciudadconvos@yahoo.com.ar. En este fin de semana de Pascua tenemos junto a Norberto Padilla una entrevista con Carlos Lito Grisás, vicesecretario de FESCU, que es la Federación de Entidades Sociales y Clubes de Barrio Unidos, con una agenda muy cargada para el 2023. Vamos a estar charlando sobre las actividades de los clubes de barrio, los objetivos que tienen para este año. También la recorrida cultural y, como siempre, el último bloque dedicado a la historia, sus vínculos con el presente y el profe Eduardo Musín, que nos mandó de título, de la retirada a la muerte. Presentamos el programa. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Descubrí al artista que llevas dentro. Clases de piano, teclado, armonía y composición para todos los niveles y edades. Profesor Alejandro Funes, pianista de sesión. Consultas por WhatsApp al 11 33 11 57 85. Yo vivo en una ciudad. Ya nos metemos en la recorrida cultural junto a Norberto Padilla, pegadita a la entrevista con Carlos Lito Grisás, vicesecretario de FESCU. Se va a la oficina sin un minuto de más. Por AM690, K24 en radio, una radio como a vos te gusta. Comenzamos a compartir la recorrida cultural en la ciudad con vos. Y este sábado, Carlos, vamos a comenzar... esta recorrida cultural, recordando un importante evento que se viene ahora en abril, o que se está desarrollando ya en el mes de abril. Me refiero al ciclo de cine en la Casona de los Olivera, de Parque Avellaneda. El espacio cultural Chacra de los Remedios informan que ya están abiertos el Centro de Arte Contemporáneo de la Casona de los Olivera y la biblioteca. Además, desde este mes de abril ya se reinician las actividades en el microcine de la Casona y también en la totalidad de los talleres. La inscripción a los talleres del ciclo 2023 del Centro de Producción Cultural se está realizando desde el pasado 27 de marzo, a través del portal único de inscripciones. Les recuerdo el mail, todo junto y en minúscula, talleres chacra de los remedios@gmail.com. Lo reitero, el mail, todo junto y en minúscula, talleres chacra de los remedios@gmail.com. Por su parte, en el microcine Casona de los Olivera tendrá lugar el ciclo de concientización ambiental y alimentación con la siguiente programación. La contaminación química y cómo afecta al medio ambiente. Película de Jesús Soto, Proyecto Setmar 33. Los contaminantes básicos que utilizamos en el hogar y cómo dañan a nuestro planeta. Se va a proyectar el domingo 16 a las 17 horas. Alimentación saludable, etiquetado frontal. Charla-debate a cargo del profesor Jorge Taylor, director del programa de elaboración de alimentos PESAL, docente de legislación en el Instituto de Biotecnología, Universidad de Hurlingham. Esto será el domingo 16 a las 17:30 horas. Aucaligüen, Rebelde Amanecer. Película de Osvaldo Bayer del año 2010. Documental que desarrolla la historia de la tenencia y propiedad de la tierra en la Argentina. Qué tema de real vigencia y actualidad, ¿no? Las campañas contra la población indígena de Argentina revelan el racismo que muchos nativos siguen experimentando hoy. Se proyectará el domingo 23 a las 17 horas. Y finalmente, Viaje a los Pueblos Fumigados, película de Pino Solanas del año 2018. Una investigación por las regiones arrasadas por la industria agrícola en la que se exponen las nefastas consecuencias sociales y ecológicas que crea el modelo transgénico con agrotóxicos, el cual favorece a multinacionales y terratenientes. Esto será el domingo 30 a las 17 horas. Interesantísimo, ¿no? El microcine Casona de los Olivera tendrá lugar allí en abril el ciclo de concientización ambiental y alimentación. Ciclo de cine de la Casona de los Olivera en Parque Avellaneda, el espacio cultural Chacra de los Remedios, informa que ya están abiertos el Centro de Arte Contemporáneo de la Casona de los Olivera y también la biblioteca, reiteramos. Además, en este mes de abril reinician actividades el microcine de la Casona y la totalidad de los talleres. Como podrás observar, Carlos, realmente allí Chacra de los Remedios a pleno, en esta flexibilización post-pandemia de COVID-19, coronavirus, con todas las actividades culturales en Parque Avellaneda. Sitio emblemático de la cultura, orgullo de la Comuna 9, por supuesto. Y como hacemos sábado a sábado, Carlos, se vienen los recomendados de Cultura en Casa. Una web que reúne todo el contenido cultural de la ciudad de Buenos Aires en un solo lugar. Web a la que puede accederse a través del link www.buenosaires.gov.ar/Cultura en Casa, que ofrece una programación muy intensiva para distintas edades y gustos que surge de todo el sistema de cultura pública y también muchos privados que colaboran permanentemente con sus contenidos. En Cultura en Casa están desde las clásicas óperas y documentales del Teatro Colón o las obras del Complejo de Teatro de Buenos Aires, hasta talleres, tours virtuales, recitales, conciertos, audiolibros, películas, series y tutoriales. La iniciativa supone digitalizar contenidos del Ministerio de Cultura en sus diferentes formatos y canalizar así propuestas que surgen de forma creativa, solidaria y espontánea por parte de los artistas y públicos. Clubes de lectura virtuales, teatro online, recitales por Instagram TV, entre otros. Cultura en Casa, el sitio online gratuito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sábado a sábado realmente no nos cansamos de recalcar que es un récord de visitas, en la web. Es impresionante el éxito que se ha generado durante la pandemia con este sitio gratuito, Cultura en Casa, y siempre los recomendados. Bueno, vamos a Vivamos Cultura, que son los recomendados al día de Cultura en Casa. Y comenzamos con recomendados en BC+. Charlas y entrevistas. Mujeres en la música. Una actividad de la red de bibliotecas en el marco del Mes de la Mujer, realizada en LIT, el Festival de Literatura Juvenil, en la Biblioteca Parque de la Estación. Continuamos con personajes femeninos de la literatura en charlas y entrevistas. Otra interesante propuesta: diferentes escritoras se reúnen para producir un ebook que repasa un rol histórico de la mujer a través de personajes femeninos de la literatura. Bueno, la mujer, por supuesto, protagonista, porque el pasado mes de marzo ha sido el mes de la mujer, y en charlas y entrevistas están a pleno con las mujeres importantes y destacadas en el medio artístico y cultural. Erika García, Género y Diversidades en el Rock Argentino. Te invitamos a un viaje desde los inicios del rock argentino hasta nuestros días, desde adentro, para entender cuánto costó lograr estos buenos tiempos. Así que muy interesante, en charlas y entrevistas, recomendados por BC+. Cultura en Casa, el sitio online gratuito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en estos tiempos de flexibilización post-pandemia de COVID-19 coronavirus, sigue teniendo gran repercusión y éxito. Realmente es un récord de entradas a Cultura en Casa, un éxito total, con las propuestas culturales de Cultura en Casa para disfrutarlo desde la PC de tu domicilio. Y como siempre, forma parte, sábado a sábado, Carlos, de la recorrida cultural en la ciudad con vos. Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Descubrí al artista que llevas dentro. Clases de piano, teclado, armonía y composición para todos los niveles y edades. Profesor Alejandro Funes, pianista de sesión. Consultas por WhatsApp al 11 33 11 57 85. Seguimos por AM 690, K24 en radio, una radio como a vos te gusta. www.am690.com.ar, nuestro sitio en internet a todo el país y el mundo. Buscá nuestro canal YouTube K24 en radio, AM 690, compartiendo con ustedes los temas de actualidad de la información que nos importan de nuestra ciudad autónoma de Buenos Aires, cuando esos temas tienen que ver con los clubes de barrio, más aún, ¿no?, que hacen tanto por lo social, por la contención social, tanto por las familias, volver a unir a las familias en sus instituciones, ¿no? Y existe la Federación de Entidades Sociales y Clubes de Barrio Unidos, FESBU, que fue creada en plena pandemia. Federación joven, que nuclea dirigentes de años en sus instituciones, está compuesta por clubes de barrio, asociaciones civiles, federaciones y centros culturales de CABA. En otras ocasiones hemos hablado con los dirigentes de FESBU aquí en AM690 K24 en radio. En este caso es el turno de Lito Grisafe Lamens, secretario de FESBU, y también él es titular de la Asociación Civil y Cultural Laberinto de Chas. Lito, gracias por recibirnos nuevamente en AM690, por dialogar con nosotros. Hola, Norberto, no, gracias a vos por tener en cuenta a los clubes y sacarnos cada vez que podés, así que desde ya es un placer para mí compartir esta entrevista. Lito, contame, porque bueno, en otras ocasiones hemos dialogado con vos, para enterarnos todo lo que pasa en Facebook, que contanos, ponernos al día con las actividades. Han tenido recientemente ¿algún encuentro de la federación? Sí, te voy contando. De nuestra federación hemos realizaron una propuesta al gobierno de la ciudad hace 6 meses aproximadamente, y logramos llevar profesores a los paradores, a los dispositivos, sacar el club un poquito a la calle. En ese proyecto logramos que trabajen 5 o 6 profes de distintos clubes. Se abrió la propuesta a quien tenía ganas y tiempo de avanzar sobre esa idea, y estamos trabajando en el parador, en el dispositivo de Costanera, en otra canchita de la calle Solís, y a veces vamos a los hoteles que lo tienen de dispositivo. Es algo totalmente diferente para nosotros y para nosotras, pero que de a poquito nos permite llevar un poquito la gente que no entra al club, la vamos a buscar a otros lugares. Qué fantástico, Lito. ¿Han mantenido alguna reunión de Facebook con todos los clubes? ¿Tienen una reunión planificada? Nosotros, 2023? Nosotros tenemos reuniones constantes. Mensualmente nos juntamos todos los clubes de la federación. Sabemos que todos los dirigentes y dirigentes son ad honorem, entonces a veces cuesta mucho combinar el día de encuentro, pero a veces lo resolvemos a través de Meet o en los sábados por la mañana, que es cuando la mayoría puede. También propusimos al gobierno de la ciudad, al área de salud. Notábamos que había mucha necesidad de los actos físicos para los chicos y chicas, y logramos que se empiece hoy justamente en el Club de Trevo del barrio Parque Chas, un programa que se va a llevar adelante en las 15 comunas, donde se van a realizar 150 actos físicos aproximadamente a todos los pibes y pibas de los clubes, de manera gratuita. Hoy se arranca a las 16 horas, mañana se continúa en el Club Ciencia y Labor, el miércoles en el Club Torino de Mataderos, y así sucesivamente. O sea que creemos que es re importante, y lo que nosotros decimos siempre es que estamos trabajando en conjunto tanto con Ciudad o con Nación. En Nación venimos realizando campaña del programa Hay Equipo. Te explico un poquito del programa Hay Equipo, que es el que le permite el acceso al deporte a los niños y niñas adolescentes que tienen la UH entre 5 y 17 años. Si anotan algún deporte, el club ofrece, el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación les paga una cuota, un ingreso, y el club ofrece las diferentes actividades, y los chicos y chicas que cumplen con esos requisitos eligen y pueden ir al club de su barrio. Por ejemplo, mañana tenemos un operativo de inscripción en el barrio La Paternal, en La Carbonilla, y ahí hay muchos clubes que ofrecieron, Club Villasabores, en ese club Trila, Ciencia y Labor, el 3-8, ofrecen las vacantes. Así que está bueno meter a los pibes más de los barrios vulnerables o con menos ingresos, que puedan hacer una actividad de manera gratuita en el club, y eso lo estamos trabajando con Nación. Te digo todo esto porque, en fin, viste, a veces nos damos hasta este momento que a veces las federaciones veían pegada muy afín a un esquema partidario político. Nosotros tenemos amplitud, que creo que nos diferencia, que creo que nos llevó a que Pablo Jerez sea que nuestro presidente de la federación y también presidente del Club Villasabores, sea hoy el representante de clubes elegido de la manera democrática de la capital federal, como el secretario del Consejo del Deporte. Vamos a recordarles a los oyentes de M690, acá 24 en radio, una radio como a vos te gusta, que estamos dialogando con Lito Grisafi Lamens. Él es secretario de FESBU, Federación de Entidades Sociales y Clubes de Barrio Unidos, una federación muy importante que nuclea a los clubes de barrio, que tiene como misión generar un espacio de participación, discusión y trabajo que les permite transformar y mejorar la realidad de las instituciones. Ustedes el hito, también articulan con otras federaciones que trabajan en la misma sintonía, ¿es así? Sí, sí, totalmente. Trabajamos con FEDESIVA, después con el Observatorio. En realidad trabajamos con todo el que tenga ganas de, en ese mismo sentido, de priorizar las instituciones ante de cualquier interés partidario o individual. Norberto, y volviendo atrás, soy Lito Grisapi. Lamen, no sé por qué me sale ahí, debe ser porque estábamos hablando de algún programa de deporte de la Nación y quizá quedó pegado a mi nombre. Yo me llamo Lito Grisapi y ya me debe ser porque es el ministro de Turismo y Deporte, y como articulamos muchísimas políticas tan necesarias para... Ah, quedó así el contacto, quedó así el contacto tuyo, pero en realidad sos Carlos Lito Grisapi, ¿es así? Así es, así es. Y calculo que, viste, que en algunas notas habrá quedado así porque trabajamos mucho con el programa Clubes en Obra, también que el ministro... Sí, sí, vamos a corregir el contacto, es fundamental, Lito, porque, viste, a veces uno, por automáticamente lo menciona así porque ya quedó en forma original y bueno, con el andamiaje y todo el ritmo de lo periodístico que uno realiza, pero es importante aclararlo, claro, quizás en algún momento con alguna... Claro, ustedes participan tanto en la ciudad que ha quedado el segundo apellido. Sí, sí, la verdad que tuvimos algún encuentro desde la federación donde... Bueno, la presentación, se acercó el ministro a hacer la presentación con el subsecretario Sergio Palma del programa Clubes en Obra, que benefició muchísimo también a las instituciones, donde con el aporte se pudo mejorar no solamente la calidad de ingreso de los socios al club, sino de los vecinos. Hizo cancha donde no había, consuma bastante importante dinero y que se arrancó en pandemia, donde reactivó un poquito la economía también de la institución y la mano de obra y el comercio vecinal, porque era un programa donde se proyectaba el club, por ejemplo, quería hacer mejorar una cancha y se le depositaba tanto en el Banco Nación como en la tarjeta un monto para usar en herramientas o en los insumos y otro para la mano de obra. Y todo eso siempre se reactivaba en el núcleo de la comunidad que rodea al club, así que fue bastante importante. Como trabajamos mucho en ese programa, quizás salió pegado ahí el nombre. Lito, vos habías deslizado antes el nombre de Pablo Jerez, que él es titular del club Villa Saores de Villa del Parque, además de ser el presidente de FEXBU, ¿no? Y vos, además de ser secretario de la federación, también sos titular de la Asociación Civil y Cultural El Laberinto de Parque Chas. ¿Cómo ves desde tu óptica, con tu función, con tu tarea allí en la federación, cómo están los clubes de barrio en este momento, su situación económica? ¿Se fueron saneando después de la pandemia que les costó tanto realmente transitarla? ¿Cómo ves la situación actual? Yo creo que la gente después de la pandemia se volcó, creo, a otra vez a los clubes, a los espacios de participación. Creo que hay mucha demanda, la mayoría de los clubes, los talleres o los centros culturales que se realizan están completos. La gente va, yo creo que siempre hay necesidad, porque un club cuando más o menos está en cero, las ganas nos dan de mejorar un vestuario, de mejorar el buffet, de cambiar la silla, siempre tenemos cosas por hacer. Pero creo que de a poquito se va reactivando, de a poquito se va reactivando. Necesitamos también política concreta para no ser rehenes de algún subsidio todos los años y depender de... Y también trabajamos mucho, que esto lo quiero resaltar, en la capacitación y formación. Dentro de la federación tenemos una asociación civil que se llama Impulso Deportivo. Son formadores de dirigentes y nosotros tenemos la suerte de que son parte, entonces de manera gratuita cada 2 o 3 meses hacen una capacitación para dirigentes y dirigentes que también nos permiten aplicar tanto cuando sale alguna ayuda económica de ciudad y de nación, tener los papeles al día. Porque en realidad en algunos clubes hay mucha gente grande que le cuesta manejarse, hacer un acta, tener los papeles al día, y aparte todo es muy costoso, o tener los balances en orden, que nos permite tener la cuenta activa en el banco. Entonces también trabajamos mucho en la capacitación y formación de los dirigentes. Los clubes de barrio, cuando se reúnen en estas iniciativas de FESBU, Federación de Clubes de Barrio, lo hacen en cada una de las instituciones. Hace poco había sido en el Club Arquitectura. Siempre cada uno de los clubes brinda su espacio físico para que sea una reunión determinada de FESBU, o lo hacen siempre en ciertos lugares específicamente, Lito. No, si bien la sede legal es en el Club Villa Sabores, nosotros vamos rotando. Sí, es un placer visitar las instituciones amigas y que se vayan teniendo. Y también trabajamos mucho, no solamente con los clubes que hoy pertenecen a nuestra federación, sino con algunos que son cercanos y que todavía no tomaron esta decisión de sumarse a ese trabajo colectivo, pero en donde se les puede dar una mano, de a poquito se van acercando. No hace falta para participar a veces de una reunión, sí, en la decisiva o de comisión, pero si no, tratamos de ser amplios. Y vamos a hacer una reunión, por ejemplo, como citaste vos, en el Club Arquitectura, también invitamos cerca de Arquitectura, tenés el Club Saber, Agronomía, el Trébol, Villa Modelo, Parque Chávez. Algunos son de la federación y otros no, pero tratamos de que participen, porque está bueno, siempre salen cosas positivas, dice, o a alguno le falta un profesor para algo, o si no, nos ayudamos cómo llenar un formulario para pedir un programa, o nos pasamos data de gente de trabajo. La verdad que está bueno esta unión, y está bueno que tratamos de trabajar los más grandes con los más chiquitos sin mirar el ombligo. Dentro de la federación tenemos al Club Ferrocarril Oeste, uh-huh, que es inmenso, y también tenemos el Club Erti, que es chiquitito, pero con un corazón inmenso. Y vos ves que no sería lo mismo hacer un pedido por un club chiquito que cuando vamos a sentarnos en una mesa de discusión con proyectos, propuestas o reclamos. No es lo mismo hacerlo en nombre de los 56 clubes que hoy componen nuestra federación que hacerlo de manera individual. Lito, bueno, con los diálogos que hemos mantenido en otras ocasiones con Pablo Jerez, reitero, presidente de FESBU, y en el caso tuyo también, como secretario de la Federación de Entidades Sociales y Clubes de Barrio Unidos, sabemos que ustedes tienen mucha movida, mucho movimiento, mucha actividad, están haciendo mucho por los clubes de barrio. ¿Cómo se presenta este 2023? ¿Qué próximas movidas tienen? ¿Que nos puedas comentar, reuniones y demás? Bueno, nosotros tenemos siempre, cuando comienza el año, hacemos un programa anual. En el marco del programa anual, también tenemos idea de cada fecha patria o importante que queramos tratar de armar algún evento colectivo entre todas las instituciones. Ahora estamos con ganas de terminar de definir, porque algunos habían tirado el 25 de mayo, pero todavía no se definió bien la fecha, de hacer un evento al aire libre, para que cada club con gazebo pueda mostrar un poquito lo que hace. Y la idea, más que todo, es encontrarnos. Viste, un festival, los clubes te aportan algo cultural, algunos clubes aportan algo de partido. Compartir un día más allá de las puertas del club. Eso en principio. Y también hay que resaltar que hay con la mesa de trabajo que componen FEDESIVA, que es la federación más vieja, si bien FEDESU es la más numerosa, también contamos con FEDESIVA, que es la más antigua, y el observatorio que lo componen los directivos de Franja de Oro, que a Juan Chibriera y Daniel Pacín, que tienen mucho trabajo y mucha historia en los clubes de barrio. Se armó un grupo que la verdad que abarcamos cada rincón de la ciudad de Buenos Aires. Lito, ¿podemos brindar a los oyentes que nos siguen a través de AM690, K24 en radio, una radio como a vos te gusta, los sitios en los que se pueden contactar con ustedes, los distintos sitios en internet, la página, recordarla, para que se interioricen de las actividades y a través de ustedes, obviamente, todo lo que realizan en los clubes de barrio y conocer también de a través de ustedes a los distintos clubes de barrio, ¿no? Sí, sí, buenísimo. Y gracias por el centro. La verdad, Norberto, es un fenómeno porque a veces no se tiene tan en cuenta que es el lugar que le abre la puerta a todos los vecinos y vecinas, que se transforma en comedor, en merendero, en el primer bar, en la primera cantina para un pibe, una piba, el buffet del barrio, un club. La verdad que vos siempre nos tenés presente. Dicho esto, te paso la página. En internet nos podés buscar por Clubes Unidos de Barrio y en Instagram por Facebook. Por Facebook, Facebook. Todo junto. Facebook, ¿no? Facebook, parece Facebook, pero muy parecido. Claro. Creación de entidades Facebook, sociales, Clubes de Barrios Unidos. Claro, las iniciales, F-E-S-C-B-U, Facebook. Sí, es muy parecido. En Instagram. Así que Norberto, ah, bueno, infinidad de gracias, siempre nos tenés presente, siempre te citamos, compartimos los programas en el que sale algún compañero o compañera que nos da la oportunidad de expresarnos y sería bueno que todos nos den un poco de espacio para que los clubes puedan difundir sus actividades. Lito, la verdad que un placer, como siempre, dialogar contigo. Bueno, gracias por recibirnos en AM690, acá 24 en radio. Bueno, mucha suerte con todas las actividades de Facebook para este 2023. Y en algún momento, porque no era este el caso, porque queríamos hablar de la actualidad de Facebook en este nuevo año, en esta nueva temporada, pero vamos a hablar en algún momento de la Asociación Civil y Cultural El Laberinto de Parque Chas, que es tan lindo ese lugar y que también tiene muchas actividades. Te comprometo a eso, ¿te parece? En otro sí, charla. Sí, un lujo. Sí, te comprometemos nosotros a que un día participes de alguna reunión y podamos grabar ahí en vivo, a través del celular, que nos conozca. Estaría bueno. Y poderte brindar un poco, devolverte un poco de todo lo que hacés por los clubes. Porque no es menor que tanto agradecemos mucho a los medios alternativos, así nos den un espacio para comunicar lo que hacemos. Gracias, Lito, nuevamente por tu nuevo contacto con AM690 K24 en radio. Y mucha suerte con todas las actividades de Facebook este año. Gracias, y saludos a todos. Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires, Ciudad. Descubrí al artista que llevas dentro. Clases de piano, teclado, armonía y composición para todos los niveles y edades. Profesor Alejandro Funes, pianista de sesión. Consultas por WhatsApp al 11 33 11 57 85. Último bloque del programa, como siempre, dedicado a la historia, sus vínculos con el presente. Ya lo tenemos al profe Eduardo Mussin en línea, lo presentamos de esta manera. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. ¿Qué tal, profe? Muy buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Carlos, buenas noches, oyentes. Bueno, profe, me mandó de título para este sábado, de la retirada a la muerte. Era lindo como título. Sí, un título bastante dramático, ¿no? Sí, sí, y dramático también la actitud del culpable, digamos, que es el personaje que vamos a tratar, que es justo José de Urquiza, nada menos, ¿no? Muy bien. El primer presidente constitucional. Claro, y tenemos que formular una pregunta, ¿no? ¿Cuándo cambia esa primero la hegemonía federal, luego hegemonía compartida, y después todo queda con otro nombre, ya no partido unitario, sino Partido Liberal, y después se llamó Partido Nacional, y después se llamó Partido Autonomista Nacional, esa hegemonía oligárquica porteña, que terminó no solo con el federalismo en cuanto a la importancia de las provincias en el manejo general de la situación nacional, sino esas otras cosas que traía el federalismo, que no podríamos decir populares, pero sí populistas, es decir, que en la época del federalismo, el pobre pobre, el que no tenía derechos tuvo algún derecho, y el que se moría de hambre siendo peón o de alguna manera subsidiario de los grandes terratenientes, tuvo un rebuje porque, por ejemplo, la ley de aduana de 1835 permite que haya menos cosas importadas. Entonces la pobre mujer que hacía ponchos en Catamarca empieza a hacer más ponchos de los que hacía antes. Suena muy actual también eso, ¿no? Sí, vos veis que todo lo que vamos a hablar ahora, si le querés encontrar connotaciones con la actualidad, se la vamos a encontrar, ¿eh? Y podés ir señalándolas porque son evidentísimas. Sí, bueno. Entonces, por eso algunos hablan de una línea histórica, que no sé si existe tan linealmente, pero bueno, por ahí con algunos elementos. Sí, yo creo que existe la línea histórica, ¿no? Y vos sabés que yo la puedo remontar desde el hispanismo, porque lo contrario al hispanismo, donde hay con todas las macanas de la conquista hispánica, hubo una cierta tolerancia, estaban las órdenes religiosas que se le paraban al monarca protegiendo a los indígenas, pero después es lo que yo digo siempre, ¿cuál es la actitud de los sajones? Y vos fijate que en las colonias holandesas, en las colonias inglesas, no encontrás un descendiente de indígenas al punto que las películas de cowboy, quizás los que hacen de indígenas y son todos mexicanos, ¿no? Y en algún caso hasta hizo de Joe Stander, que era blanco canoso, hizo de Jerónimo, ¿viste? Y eso porque los aniquilaron a todos. Ay, claro, entonces se puede hablar de una línea así más popular o más tirando para el lado del pobre, ¿no? Bueno, la cuestión que para llegar a la batalla de Pavón, primero tenemos que ver que no bien derrotado Rosas, Urquiza, dueño de la situación, el 11 de septiembre del 1852, por eso está la Plaza 11, se subleva a Buenos Aires y se separa de la Confederación. Es decir, pelea Mitre, al decir de él, porque se reparta la aduana de Buenos Aires, y lo que hace es quedarse con Buenos Aires y con la aduana. Claro. Es decir, hacer la misma política de Rosas, con la diferencia que Rosas protegía la incipiente industria nacional y Mitre no. ¿Estamos ahí? Correcto, claro. Bien, entonces las cosas van a ser que Mitre va a actuar de tal manera contra la provincia que se va a levantar Urquiza y van a ir a una batalla, la batalla de Cepeda, que yo lo hemos explicado acá, todas las batallas de Cepeda, todas las batallas de Pavón, se dan en el mismo lugar. Hasta podríamos decir todas las batallas que se llaman Cañada de Gómez. Es la misma zona porque es un lugar plano entre Santa Fe y Buenos Aires, donde tienen el agua del arroyo Pavón y del arroyo del Medio para que tomen las cabalgaduras, y es un lugar llano para que pueda haber un despliegue de aquella época, infantería y caballería y artillería. La cuestión, ¿quién se pega? Gana Urquiza. Y va Urquiza hasta la provincia de hasta donde termina la provincia de Buenos Aires, y te vas a reír un poco, porque en la próxima momento vos estarías dentro de la provincia de Buenos Aires. porque la provincia de Buenos Aires llegaba hasta Flores. Entonces, claro. Hasta ahí llega Urquiza y no quiere de alguna manera entrar en más problemas con Mitre. Todos sabemos que tanto Mitre como Urquiza pertenecían a la misma logia masónica, que los dos fueron grado 33 en su momento de tal logia. Entonces, entre masones se arreglan y tiene Urquiza, pese a ser el ganador, una actitud absolutamente tibia que le permite a Mitre la reforma de la Constitución de 1860, que en poco tiempo más lo va a llevar a ser presidente y tener el manejo económico que él quería tener y la importancia que él quería tener en cuanto a Buenos Aires, o sea, desde la capital a Buenos Aires, y ahí también es el primer disgusto, y esto lo tenemos que seguir, con sus segundos, los segundos de Urquiza, entre ellos el que es más importante, que se había criado prácticamente como con Urquiza, como militar, que es Ricardo López Jordán, futuro gobernador de Entre Ríos. La cuestión es que se agranda Mitre, pero se achica Urquiza. Se va a haber una separación, de hecho, Buenos Aires no se llama a sí misma provincia, se declara Estado de Buenos Aires, que llegaba desde el Arroyo del Medio hasta lo que sería el río Salado, acá en provincia, en el sur de la provincia de Buenos Aires, y ya el oeste, el Trenquelauque, en todo eso, estaba en manos de los aborígenes, ¿no? De los originarios. Sí. Entonces era un pequeño lugar, ¿no?, que tenía el puerto de Buenos Aires. Entonces se abren las importaciones y hay lo que sucede en estos casos. Una subida de una clase media y de la clase alta que tienen mercaderías baratas y pueden vender los productos extraccionistas, cuero, carne, etcétera, los pueden vender baratos, ¿entendés? Pero también comprar barato. Ese es el equilibrio liberal. No fabricar nada en el tercer mundo, vendo barato, pero ese vendo barato es sobre las espaldas del pueblo trabajador y de que no haya escuelas, hospitales, leyes sociales, ni jubilación, ni seguro. Claro. Ese es el proyecto liberal y vos decís, como siempre, estamos como ahora. Y sí, desde la Argentina a partir de los 90, ¿no? Claro. Entonces, cuando suceden estas cosas, Mitre, que ya está bajando gobiernos provinciales, está cambiando gobernadores, es durante la presidencia de Erqui, que es el que se elige, lo elige Urquiza, digo, ¿no? Pero se ve obligado a pelear en Pavón. ¿Por qué? Se ve obligado porque todos los que lo rodeaban, el clamor del pueblo y las cosas que se decían, Urquiza se ve obligado, incluso en sus cartas que ahora sí saben, Urquiza dice que no quiere pelear con Mitre, que realmente las cosas no están del todo mal, que él, mientras no lo joroben en la provincia, que él está bien con el comercio libre y demás, porque está haciendo buenos negocios. Entonces va medio a desgano. La cuestión es que en el primer embate de caballería, sabemos que Mitre no era muy hábil como militar, ¿no? Se quedó demostrado en todas las batallas que dirigió. En la primera embestida de la caballería entrerriana le pasan por encima. Entonces, mientras están armando, de alguna manera reorganizando los mitristas, López Jordán, que era el jefe de la caballería, la prepara para una segunda embestida. ¿Y qué hace Urquiza? Queda en un estatismo total, no moviliza a la infantería y no deja que la caballería cargue. ¿Qué hace? Se retira. Ahora, en un artículo que salió en la década del 70, en la revista Todo es Historia, después no lo pude verificar en ningún otro medio, hay un autor, si no me equivoco, un autor de filiación radical, que dice que en esa batalla llegó hasta el campo de batalla, hasta el comando, al comandante general, hasta Urquiza, Norberto de la Riestra, que fue ministro de Mitre, que fue presidente de todas las ligas que había sociedades de comercio británico-argentina, que estuvo en el manejo del préstamo de la banca Barin y que era la cara argentina del comercio y de la banca inglesa. Dicen que en ese acto le da 100.000 patacones oro quizá para que se retire del campo de batalla. Ajá. La fuente, la bibliografía está en la revista Todo es Historia, porque de ahí lo saqué. Y lo guardo en la memoria, ¿no? Porque fue una cosa que me impresionó, ya te digo, década del 60. Urquiza se retira, Mitre tarda 48 horas en darse cuenta que la batalla había terminado, y al pasar por Cañada de Gómez para embarcarse, ¿qué sucede? Se topa con la reserva de infantería que Urquiza había dejado ahí, los había abandonado, y las tropas de Mitre masacran a esas tropas absolutamente inocentes que no sabían que su jefe se había retirado. Entonces, ahí es la gran, gran desazón después de Cepeda de Ricardo López Jordán. Entonces, esto va a llevar a la muerte, porque tuvo consecuencias para Urquiza. Sí, fíjate, que Urquiza hace el pacto, se va entre el río. Entonces Mitre actúa. El Chacho a la muerte, Felipe Varela a la muerte. Juan Sá, que es el antepasado de los Rodríguez Sá de San Luis, también. Eran jefes federales que siempre actuaron en nombre de Urquiza. Claro. Siempre se cartearon con Urquiza. Y Urquiza, sí, sí, compadre, siga, siga con su lucha, y no les dio la más mínima ayuda. Sí, decime. No, no, los dejó tirados, sí. Sí, bueno, relevó a López Jordán, que era su pichón. Le da la gobernación a otro. Entrega la recaudación provincial de impuestos a un privado. Dictan leyes semifeudales con la papeleta de Collavo, que ya también se usó en la provincia de Buenos Aires, que un peón no se podía ir de la estancia, se tenía que quedar ahí, y si lo encontraban en otro partido, de otro partido, como decir, partido de, sí, otro, de Juárez, otro municipio, así, a otro municipio, y no tenían la papeleta con Chavo de ese municipio, lo mandaban de vuelta al otro. Que es lo que se cuentan cuando hablan de la papeleta en Martín Fierro. En Martín Fierro cuentan esa historia, no tenés la papeleta. Entonces, está la traición a López. Dicta esta ley. Le da dicta una ley que todo aquel que vende terrenos, estaba hablando de estancias, se las tiene que vender a él. Entonces hace una ley para que él se haga dueño de todos los campos de Entre Ríos que se vendían. Porque tenía la prioridad de compra de todos los campos. Sí, sí. Entonces, cuando el Partido Colorado hace alianza con los brasileños contra el Partido Blanco, que empieza la guerra del Paraguay, está el cañoneo a Paysandú, terrible, la dejan piedra sobre piedra a Paysandú, que era pasión de los blancos, y todos los entrerrianos mirando desde el frente cómo se incendiaba Paysandú y pidiendo, andé mandando de carta a Urquiza que salga en defensa de Paysandú. ¿entendés? Es así, hay un río por medio que separa esa zona. Ahí está el puente Paysandú Colón, si no me equivoco. Entonces, estaban ahí enfrente y no se da por aludido Urquiza. Entonces, para peor, cuando termina la guerra, después de que él había prometido en correspondencia secreta a López ayudarlo y ponerse del lado de él en la guerra del Paraguay, y cuando lo nombran los brasileños a él, el proveedor oficial del ejército brasileño, le da la espalda a López Jordán, perdón, a López Jordán no, a López, el presidente del Paraguay, dándole la espalda a su vez a López Jordán, que quería la alianza con Paraguay contra el mitrismo. Entonces se ganó amigos por todos lados y terminó festejando en 1870 la derrota de los paraguayos. Y así es que el 11 de abril de 1870 lo matan a él en su palacio de San José y a sus dos de sus hijos de los ilegales. Él sacó una ley que los reconocía como hijos propios. Dos de los 23 ilegales, dicen que en realidad fueron 124, pero dos de los 23 ilegales eran importantes, tenían grado militar y demás, los matan simultáneamente, y al poco tiempo López Jordán, de alguna manera, al ser gobernador, está vengando las traiciones y tropelías y agachadas de su ex jefe. Y por último, Mitre, y esto lo leí muy interesante lo traje en un artículo, que si bien existe la colonización externa, la que hizo Francia, la que hoy está haciendo Estados Unidos, la que hizo Inglaterra, hay una colonización interna, que es económica, cultural, social, y vos fijate que Buenos Aires, de alguna manera, a partir del mitrismo, impone su economía con el tema del puerto, con el tema de la red ferroviaria, con el tema de las empresas localizadas en Buenos Aires, impone su poder sobre el resto de las provincias. Y culturalmente, fíjate que Córdoba, San Luis, las de Cuyo y las del norte son las únicas que tienen terminologías y cantitos especiales. Tal vez también las del noreste, bien noreste, que tienen también su cantito y su mezcla con palabras guaraníes. Pero de alguna manera, Buenos Aires culturizó hasta la mitad de Santa Fe, hasta la mitad de Córdoba, La Pampa y toda la Patagonia, culturalmente. Entonces, ese es un proceso de colonización interna. Claro, por eso fue votar a un porteño. Exacto. Bueno, pero, escúchame, vos ponés televisión de Córdoba y no te das cuenta que estás en Córdoba. Todos imitan el tono porteño, claro. Y en la televisión de Salta y en todas las provincias que yo estuve. Sí, a partir de la ley de medios empezó a haber un cambio, incluso en la escuela de locutores, en el ISER y demás, donde ya no se... Porque antes era obligatorio, era tipo la maestra que le pegaba cuando era zurdo, ¿no? Le pegaba en la mano para que escriba la otra. Y acá, no sé, le apretarían el cogote hasta que hable como porteño. En un programa que yo escuchaba, década del 70, de Un Alto en la Huella de Folclore, había un locutor correntino que se daba el gusto de decir: en este programa hablo como correntino, porque a mí el ISER, si hablaba como correntino, no me calificaban bien. Claro, bueno, eso cambió bastante. Bueno, culturalmente seguramente va a tardar mucho más, ¿no? Pero ya se escucha, digamos, los periodistas de cada lugar está hablando con